en el propio horario del centro, que estamos desde por la mañana temprano, desde las 8 abiertos hasta prácticamente las 8 de la tarde, pues todos los que pasen por aquí pueden entrar y verlo, porque además se ha colocado en el hall de entrada del edificio para que sea fácil el acceso. Y bueno, mañana el acto será muy sencillo y sí que contaremos con Isabel Gómez, que ya ha estado pendiente un poco en el desarrollo de esta exposición y que como patrona del centro pues también estará mañana para inaugurar la exposición y que así quede abierta para su visita durante este próximo mes. Se trata de una serie de banderolas, ¿no? Sí, nosotros pensábamos en primer lugar hacer una serie de piezas pequeñas, pero nos parecía más interesante y más atractivo hacerlo en un formato más grande, ¿no? Entonces se trata de 12 banderolas de más de un metro de alto por casi un metro de ancho, donde se ve un poco a través del recorrido, son 12 meses, porque nuestra idea ahora es hacerlo en un formato pequeñito y poder enviarlo a marcas y a clientes para que tengan en cuenta a la hora del desarrollo de sus colecciones, pues tengan en su pensamiento a Ubrique y lo que se puede desarrollar en Ubrique, ¿no? Entonces, lo que mostramos son, a través de las distintas estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, pues cuatro temas en los que mezclamos, como digo, pues distintas técnicas, ¿no? En cada mes hay una técnica nueva y una técnica antigua que predomina, pero en las 12 pues hay una combinación de artesanía y de tecnología, que es como hemos titulado un poco a la muestra: artesanía y tecnología igual a innovación. Y se trata un poco en ese gran formato pues de dar idea y dar pista de lo que se puede hacer aplicándolo a una colección de bolsos de pequeña marroquinería, ¿no? La gente que ya lo ha visto, porque ayer ya terminamos el montaje, pues nos dicen que cada detalle que ven en una banderola podría ser un motivo para una línea o una colección de bolsos, ¿no? Y esa era un poco nuestra intención, ilustrar un poco cómo utilizando un poco la creatividad y los recursos que tenemos ahora con la maquinaria que existe en el centro, pues pueden salir cosas innovadoras. De hecho, ¿no? Podemos ver el cartel de esta exposición: artesanía y tecnología igual a innovación. Ese es el título, por cierto, de esta muestra. Y en el cartel ya de por sí, pues se puede ver alguno de esos artículos. Y lo cierto es que se trata un poco, imagino, ¿no? Como tú decías, de sorprender y de hacer patente lo que ya se hace en muchos casos, pero demostrar también esas grandísimas posibilidades que hay. Es también, en definitiva, una promoción del sector y además, bueno, pues en esta fecha que llega el Día del Petaquero. Exacto. Nosotros creemos que el petaquero tiene que ser el eje central sobre el que, digamos, verse las actividades que se hagan de innovación. Y en el cartel, como tú bien decías, una muestra de ello, ¿no? Hay un perforado que está hecho a máquina, con una de las maquinarias de corte del centro, pero luego hay una costura a mano que une un mosquetón, que normalmente el mosquetón cumple una función en el bolso, ¿no? Como todo el mundo sabe, pero que en este caso está utilizado a nivel decorativo y el mosquetón pasa también a ser otra herramienta más, aparte del hilo con el que puede jugar las manos del marroquinero. Y hay también una especie de esquineras que se utilizan para los bordes de las piezas, pero que nosotros también hemos utilizado en este caso como elemento decorativo, ¿no? En el cartel no se ve el completo, pero corresponde a la estación de invierno y es un símbolo del frío que hemos convertido pues en otra cosa, ¿no? Ya mañana se podrá ver, nosotros iremos haciendo fotografías y durante este mes iremos publicando en Facebook para que aquellos que no puedan desplazarse hasta Ubrique o que no estén en Ubrique, pues puedan también ver las piezas, aunque no sean vivo y en directo, pero sí verlas a través de internet. Pues todo ello insistimos en torno a esa exposición que se inaugurará mañana a las 8. Imagino que invitación en general, Javier, para aquella persona que quiera acudir tanto mañana como, bueno, a partir de entonces hasta el día 24, ¿no? Abierto y acceso gratuito, y en todo el que quiera, nosotros estamos llamando por teléfono a todos los que nos da tiempo de la base de datos para decirle que inauguramos mañana, pero desde aquí pues invitar a todo el pueblo a que pase durante este mes para poder ver la exposición. Acceso libre y gratuito para todo el mundo. Pues al margen de esto, nos vamos a quedar con otra serie de apuntes que también son actualidad, que tienen que ver de una u otra manera con Movex o con el sector de la piel. Entre las cuestiones más destacadas, sin duda, una que tiene que ver con los contratos de formación por parte de las empresas. Así que muy importante, porque Me comentaba Javier que con anterioridad había una parte que se podía hacer de forma teórica, a distancia, dentro de lo que son los contratos de formación. Ahora parece que hay una parte práctica que obligatoriamente, bueno, pues tiene que realizarse fuera del centro de trabajo, en alguna entidad, en otro punto, y por parte de MOVE se ha conseguido ser pues una entidad, la única además, me decían, ¿no? A nivel de toda Andalucía, que pueda prestar ese servicio, por tanto, esa formación que es obligatoria para los contratos de formación, ¿no? Exactamente, el nuevo contrato cambió la legislación y entonces el nuevo contrato en formación, que tiene una serie de ventajas tanto para el trabajador como para la empresa, pues obliga, requiere que una parte de esa formación, independientemente de la que se realiza, se otorga desde la propia empresa, pues se realice en un centro de formación externo a la empresa. Y que sea presencial, ¿no? No, en este caso pues no se admite la formación a través de internet o online, sino que tiene que haber una formación presencial. Nosotros llevamos ya como un par de años para homologar las instalaciones, desde que cambió la normativa y se presuponía que cómo iba a ser estos nuevos requisitos y tal, para poder pasar los distintos cribas que nos ha supuesto y recibir a las inspecciones que otorgan el certificado, y ahora mismo sí que somos los únicos en Andalucía que ya tienen el visto bueno para poder otorgar esa formación, ¿no? Nosotros hemos homologado las instalaciones para permitir a distintas empresas de formación o a las distintas empresas del pueblo que quieran hacer esos contratos, pues poder impartirla en nuestras instalaciones, ¿no? La idea es que complementar la formación que reciba el trabajador en la empresa con la formación aquí. Y para eso utilizar pues la maquinaria que tiene el centro para completar esa formación, tanto en corte como en corte digital y láser, en impresión, es decir, que la formación que se realice en MOVE, en nuestras instalaciones, pues complemente la que reciba el trabajador en la empresa por parte de la empresa. Así que un servicio más, ¿no? Que se presta a todas las empresas, porque si no, tenían que buscar otro centro en algún otro punto, ¿no? Exacto. Ahora requieren, digamos, la nueva normativa que la empresa tenga que tener un acuerdo con un centro de formación o con una empresa de formación. Normalmente esto lo canalizan a través de las gestorías, que son las que realizan el contrato, ¿no? Y que pone de acuerdo un poco las partes, al trabajador con la empresa. Pero sí es cierto que las empresas de formación van a requerir centros como este para poder llevar a cabo esa formación, ¿no? Y ahí pues lo que intentamos es facilitarlo para que se pueda realizar en el pueblo y realizarlo con las mayores garantías posibles para que esa formación que reciba el trabajador no solo sea de calidad, sino que tengan acceso a maquinaria como la que hay en el centro, que complemente un poco esa formación, ¿no? Y que les permita también a la empresa, si quiere utilizar los servicios del centro, pues poder enviar a esos trabajadores a MOVES y que sepan utilizar nuestra maquinaria, ¿no? Que era una de las cuestiones que desde un principio pues pensábamos que podría facilitar más la utilización de los recursos que hay aquí por parte de las empresas. Me decías que las instalaciones ya están homologadas. No sé si ya han comenzado esos cursos. Ya hemos firmado acuerdos con varias empresas de formación y estamos pendientes de que empiecen, pero bueno, será cuestión de 2 o 3 semanas el que puedan empezar la formación. Todo esto un poco lento a la hora de solicitarla. Nosotros ya tenemos el visto bueno de las instalaciones. Ahora las empresas de formación solicitan su alta y su homologación también para con nuestras instalaciones, y ya pues en el momento que las empresas empiecen a hacer este tipo de contratos podrían utilizar las instalaciones, ¿no? Yo calculo que de aquí a final del mes que viene ya podrán empezar las primeras formaciones. Y seguimos con más temas que tienen que ver con MOVES. Por ejemplo, me hablabas, ¿no? De unas jornadas que van a tener lugar próximamente junto a Empiel, organizadas con Extenda, recordemos, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, sobre un plan de Extenda que tiene previsto realizar en torno al sector de la piel, ¿verdad?

lo que es el Centro Tecnológico de la Piel. Digo porque además han aparecido hace unos días informaciones en torno a los centros tecnológicos de Andalucía y a la difícil situación que podían estar pasando en general todos los centros. En su momento hablamos de MOVES, de baches importantes, de una situación complicada por la que atravesó. La última vez, ¿no?, de que hablábamos, decíamos que pues afortunadamente esto se había remontado y a pesar de todo, bueno, pues MOVEX había podido salir adelante. Te quería preguntar por eso, ¿no?, si en el caso de MOVEX esto también es así o no tiene nada que ver con la realidad. No, la noticia parece ser que se ha, digamos, a nivel de titular se ha jugado un poco con las palabras, quizás en alguna provincia, por algún medio de alguna provincia, en la que hay algún centro que tiene una situación más complicada, pero surge a raíz de una reunión que ha habido en Sevilla de todos los presidentes de centros tecnológicos y todos los gerentes de centros tecnológicos, a excepción de uno, creo que fue el único que faltó, pero el resto, los otros veintitantos, estuvimos en Sevilla la semana pasada reunidos para definir un poco pues la estrategia de los centros dentro del PAIDI, del Plan Andaluz de Innovación, que se presentó por parte de la presidenta de la Junta hace prácticamente un mes escaso, ¿no? Y bueno, si es verdad o si bien es cierto que hay algunos centros cuya dependencia de la Junta es más fuerte, la situación de MOVES, pues como tú bien decías, ya pasamos hace 3 o 4 años una situación un poco complicada, más que nada a nivel de tesorería, porque los compromisos que había por parte de la Junta a nivel de pago se retrasaron por proyectos que nos habían aprobado, se retrasaron bastante, pero antes de final del año pasado prácticamente pues todo eso se puso al día, ¿no? Digamos que los últimos proyectos que nosotros solicitamos a la Junta de Andalucía, al Gobierno Regional, fueron en 2011 y era lo que se nos venía acumulando, no nos lo habían pagado desde entonces, pero desde 2012 nosotros no hemos solicitado ningún tipo de apoyo público, sino que prácticamente el 100% de los ingresos son de facturación privada, ¿no? Y en ese sentido, pues los 3 últimos años la facturación ha pasado de 100 y poco mil euros a cerrar el año 2015 con una facturación de más de 400.000 euros, ¿no? Con lo cual es también indicativo de que cada vez más empresas de Ubrique nos están contratando servicios, de que cada vez hay más empresas alojadas en el vivero y hay más empresas que vienen a utilizar la maquinaria del centro, y para nosotros pues motivo de alegría, porque prácticamente supera la facturación del año anterior en 130.000 euros y bueno, y hace que demos beneficios durante 2015, ¿no?, que demos resultados positivos. En un poco la situación general, nosotros decidimos no pedir o solicitar ayuda, entre otras cosas porque al no saber la fecha de cobro, pues para nosotros era una incógnita clave que la Junta de Andalucía, a la hora de realizar una convocatoria, pues debía resolver, ¿no? Si nos aprueban una cantidad pero no sabemos cuándo vamos a cobrar ese importe y hay que ejecutarlo, justificarlo, pues decidimos ya hace como 4 años que no íbamos a solicitar ningún tipo de apoyo público, ¿no? Es decir, prácticamente los proyectos que nos han subvencionado han sido infraestructura y equipamiento, parte de la maquinaria y los 2 edificios, pero a partir de ahí para la actividad, pues todo la actividad estamos funcionando ya desde hace más de 3 años pues a nivel de clientes privados. Que además, ¿no?, en el objetivo, lo que es la concepción, ¿no?, de la Fundación MOVEX y en el caso del resto de centros tecnológicos, es un poco, ¿no?, lo que se busca, el empujón, la creación por parte de la Junta de Andalucía y que después un poco puedan echar a andar solos los centros tecnológicos, sobre todo desde lo que es el punto de vista privado, también con apoyos puntuales de públicos, pero claro, esto no sucede en todos los sectores, como nos decía, y afortunadamente desde hace un tiempo para acá MOVEX sí que lo ha conseguido. Desde el principio la Junta de Andalucía en ese sentido fue muy clara de que iban a impulsar el lanzamiento, ¿no?, la creación y el lanzamiento de los centros, pero ellos fijaban en un horizonte temporal de 5 años el que los centros, en lugar de un 80% de financiación público o proyectos públicos y un 20% privado, tenían que invertir esa proporción, ¿no? Y tener el 80% de facturación privada de proyectos privados y un 20% mediante proyectos financiados por instituciones públicas, ¿no? Nosotros creíamos que ese 20% tampoco debería existir, es decir, que las convocatorias de la Junta de Andalucía los tres últimos años no ha lanzado ciertas convocatorias que antes existían, y cuando se lanzaban no había a nivel de cobros y pagos fluidez, con lo cual pues decidimos por un criterio de prudencia pues no presentarnos, ¿no? Y en ese sentido, pues, más que conseguirlo, digamos que lo que hemos hecho ha sido dar un paso atrás y decir, oye, no solicitamos este tipo de ayuda para que al ser 100% privado, pues tener menos dependencia de ello y no buscarnos ningún tipo de problema de tesorería, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que hay centros que no han tomado esa decisión o que han arriesgado un poco más y sí que han presentado iniciativas y han empezado a ejecutar sin tener resoluciones definitivas y demás, y entonces eso pues les ha llevado a una situación más complicada, ¿no? Porque nosotros tengamos conocimiento, hay 4 o 5 de los 20 y tantos en Andalucía que atraviesan esa situación, pero bueno, el resto parece ser que sí que tiene un poco más de prudencia y que la situación es prácticamente saneada como la que podemos tener nosotros. Así que es un poco, ¿no?, la conclusión, digo, sobre todo lo que hemos hablado que podemos sacar, que en definitiva, y ya lo decíamos, ¿no?, en su momento, que después de esos últimos cobros por parte de ayudas que se habían comprometido, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía, ya se habían podido materializar, y por tanto lo que era el problema para Moves en definitiva, no en cuanto a actividad sino en el ámbito financiero, por tanto la situación, como dice, es buena por parte de Moves, afortunadamente en la actualidad, ¿no? Sí, el único escollo que tenemos aún con la administración es que es una parte del segundo edificio, que era un acuerdo a tres partes: la Fundación, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, ¿no? Y ahí, aunque se van retrasando los cobros por parte de la propia Junta, sí que es cierto que bueno, que van haciéndole frente, y que nosotros en nuestras previsiones lo que vamos haciendo es retrasando cumplimiento de los compromisos por parte de la Junta, pero que su actitud y su iniciativa es la de ayudarnos, la de contribuir a ayudarnos, y en ese sentido pues están contando con nosotros para planes importantes como el que ya comentamos de apoyo al sector, que venimos trabajando ya desde hace unos meses, tanto con el Ayuntamiento como con Empiel, como con Alep, la Asociación de Prado del Rey, y por tanto, bueno, la situación, como tú decías, pues ahora mismo nos hace pensar en futuro, ¿no? Creemos que el momento más difícil del centro era la puesta en marcha, y ahora que ya está un poco pues todo al día y todo en funcionamiento, yo creo que ya ese momento más difícil pasó, y ahora ya lo que se trata es de intentar mantenerlo, ¿no? Mantener el nivel de contratación de servicios por parte de las empresas, tanto de maquinaria, de actuaciones de locales, como a nivel de formación, iniciativas como los cursos de verano, el máster, para que continúe la actividad como hasta ahora. Recordemos que Moves es una fundación y que por tanto está formada por además diferentes socios, algunos de ellos fundadores, están desde el inicio, se han ido cayendo algunos, se han ido entrando otros. Eso es importante también, ¿no?, que se amplíe, imagino, ¿no?, el número de socios, de patronos, y que se implique en definitiva el sector empresarial de Ubrique. Sí, hemos buscado una fórmula. Yo no recuerdo si la última vez que hemos hablado adelantamos ya algo, pero bueno, nos lo transmiten varias empresas, ¿no? El no poder estar en el patronato por no hacer frente a la cuota de patrono, que son 15.000 euros, que para empresas a lo mejor de menor tamaño o pequeñita, pues se le hacía un poco cuesta arriba, ¿no? Si bien es cierto que pueden utilizar los servicios del centro y pueden contratar un local o pueden venir a utilizar la maquinaria sin tener por qué ser patrono, sí que algunos de ellos querían estar presente en el patronato o poder, digamos, de alguna manera influir en la toma de decisiones del centro, es decir, proponer actividades o proponer iniciativas para desarrollarse desde el centro, ¿no? En este sentido, pues hemos estudiado una fórmula para que sin tener que hacer frente al pago de esa cuota y que no se les haga cuesta arriba, pues permitir el que participen de alguna manera en la realización de propuestas del plan de actividades de la Fundación y de los servicios que se lleven a cabo desde la Fundación. Y ahora en el patronato que vamos a celebrar próximamente, pues vamos ya a aprobar el que se apruebe una asamblea de la piel, donde van a poder participar todas las empresas que lo deseen y profesionales, aunque sean autónomos, que lo deseen. La convocaremos prácticamente como el patronato unas dos veces al año, y en esas reuniones pues se podrán presentar iniciativas para desarrollar desde la Fundación, y se podrá digamos realizar la crítica correspondiente para mejorar y poder adaptar los servicios y la oferta de MOVE a las necesidades del sector, ¿no? Y con las conclusiones a las que se lleven, se extraigan, digamos, de esa asamblea de la piel, pues haremos un informe que publicaremos y que llevaremos al patronato para poder realizar nuestros planes de actuación anuales. Pues otra novedad que apuntamos, por tanto, y que tiene que ver, ¿no?, con el propio funcionamiento interno de lo que es la Fundación MOVES, que por tanto creará ese nuevo órgano en la asamblea de la piel. Apuntamos también, nos apuntamos esa novedad. Y simplemente ya por finalizar, Javier, me habías comentado que sobre todo, seguro que hay muchas personas que pueden estar interesadas en un premio que se ha convocado por parte de la Fundación Loewe, un premio de artesanía, y además la cuantía es destacadísima. Pues sí, ellos han publicado un premio de artesanía, en el que, bueno, es la Fundación Loewe, una fundación de sobre todo relacionada con la artesanía y la cultura, y a través del blog de la fundación, a través de su página web, que es blogfundacionloewe.es, pues pueden tener acceso todos aquellos que quieran participar a las bases, ¿no?, del premio. La cuantía, como tú bien decías, es interesante, puesto que el premio tiene una dotación de 50.000 euros, pero además de la cuantía económica, todos los finalistas van a participar en una exposición colectiva que la Fundación Loewe va a itinerar por distintas ciudades de todo el mundo, ¿no? Con lo cual yo creo que solo con llegar a finalista ya sería todo un premio, ¿no?, el poder estar ahí en ese grupo y poder viajar con la exposición, puesto que ir acompañado bajo el paraguas de Loewe por distintas capitales del mundo, ya yo creo que es un mérito, ¿no? Así que todos los que estén interesados, pues con entrar en el blog de la Fundación Loewe, nosotros lo vamos a rebotar desde nuestra página web desde Facebook también, para que aquellos que no tengan acceso directo o no hayan podido acceder al blog de la Fundación Loewe, pues que puedan descargarse las bases y conocer un poco las características para poder participar las bases. Pues ahí queda también ese apunte para aquellas personas que puedan estar interesadas en esos premios de artesanía por parte de la Fundación Loewe. Como han podido comprobar, un buen número de apuntes en cuanto a actualidad que tiene que ver directamente con MOVES o bien en general sobre el sector de la piel. Javier, nos vamos a quedar aquí si te parece. Seguiremos lo iremos viendo ya en próximas semanas, novedades que vayan surgiendo, como solemos hacer, pero bueno, era esto sobre todo lo más destacado que podemos apuntar en el día de hoy. Y si te parece, te decía, podemos quedarnos recordando la inauguración, el tema con el que comenzamos esta entrevista, la inauguración mañana a partir de las 8 de la exposición Artesanía, Tecnología igual a Innovación. Invitación, como decimos, en general para todas las personas que quieran acudir, y a partir de mañana hasta el 24 de junio allí en las instalaciones de MOVEX. Exacto, invitar a todos los que quieran acompañarnos mañana a la inauguración, pues que a partir de las 8 de la tarde estaremos abiertos, y a partir de mañana, pues durante un mes, pueden pasar por aquí por la mañana, por la tarde, para poder ver la exposición. Pues como siempre, nos vamos a quedar agradeciendo a Javier Gallego, gerente de MOVEX, que nos haya ofrecido toda la información, nos haya puesto al día en torno a la fundación del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Javier, lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenos días.